Desarrolla tu lado más creativo estudiando una carrera en diseño y creatividad. Matricúlate ya en la FADP, en uno de los pregrados y diplomados especializados en diseño. Tu futuro es más grande. Fundación Academia de Dibujo Profesional. www.fadp.edu.co. Vigilada MinEducación. ¿Qué? Coja las uvas. Tenga las uvas en la mano, porque se está acercando este 2021. Estamos diciendo adiós a uno de los años más difíciles, como lo fue este 2020, y esperamos que este próximo 2021 sigamos conectados con ustedes y que podamos vivir todos en juntos sin paz. Venga, y hay que agradecer por lo aprendido, hay que agradecer por todo lo que sucedió en este 2020, así que gracias. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡feliz año! ¡Con Café Águila Roja! ¡Eso! ¡Feliz año para todos! La Z101.5, la X96.5, Radio Calima 940 AM, Radio Eco 1160 y La Voz de Cali 900 AM, que están conectados todos a esta hora con ustedes, diciéndoles feliz año, feliz 2021. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Año nuevo, vida nueva, más alegre los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el reloj ya nos avisa que ha llegado un año más. Las mujeres y los hombres un besito nos daremos, entre todos cantaremos llenos de felicidad. Vamos todos a cantar. Tocando el mejor sonido del fin de semana. Ustedes lo disfrutan en casa. En casa con la X. Residente X. Es el DJ Gada. Relájate. Es el DJ Gada. Relájate, es el DJ Gada. Es el DJ Gada. We'll be right back. es el DJ Gada. Es el DJ Gada. DJ Gada. Trips that you plan for the next whole week. Been too long for a nigga so cheap. Being flex OD, sex OD. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Way they hitting you, the DM looking violent. Talking why you come around and out of silent. Through the coupe 17, no guidance. You be staying low, but you know what the price is. They ain't never got you, know it being modest. I've been shipping only cause you know you poppin', yeah. You got it, girl, you got it. You got it, girl, you got it. En Instagram, arroba DJ Gada Oficial. Arroba DJ Gada Oficial. Es el DJ Gada. waiting for you to tell me you were ready. I know what to do if only you would let me. As long as you're cool with it, I'll treat you right. Here is where you wanna be. I know them other guys, they've been talking about the way I do what I do. They heard I was good, they wanna see if it's true. They know you're the one I wanna give it to. I can see you on me too. One more time, here it comes. right here, right now. You already know what to do. I don't gotta explain it. Come on, come on. Yeah, it's just a feeling, man. That's all you gotta do is feel this. Right here, right now. Come on. Right here, right now. Right here, right now. Es el DJ Gada. Tomorrow, let's do it. Relájate. Es el DJ Gada. Residente X. Este es el set de DJ Gada. La X96.5. DJ Gada Oficial. Arroba DJ Gada Oficial. Hello. Don't es el set de DJ Gada. 96.5. Este es el set de DJ Gada. Este es el set de DJ Gada. You can Este es el set de DJ Gada.